Silvia Llano, bueno, y Ximena Fuentes, preparando todo para el 8M. Buen día. Sí, buen día. Silvia Llanos, de la Asamblea del 8M, de Unidad Ciudadanas. Venimos preparando el tercer paro internacional de la mujer trabajadora. Decimos tercero porque el Día Internacional de la Mujer data de 1911, de la lucha que ya sabemos de lo que ocurrió en aquella fábrica donde trabajaban mujeres que fueron quemadas por una protesta, por una huelga. Luego la ONU reconoció esta lucha en 1975 y en Argentina comenzó fuertemente a partir del paro internacional de la mujer trabajadora, de la mujer, el 8M a partir de 2011, si bien a partir del 75 ya se mencionaba, y en 2016 se le agrega al paro internacional de la mujer trabajadora por una protesta en Polonia que se quería aplicar la ley de penalización del aborto. Entonces, aquí en Tandil estamos organizando esto que se hace a nivel nacional. Hoy es la primera, vamos a dar la primera conferencia de prensa dentro de una hora, y más o menos en el marco de lo que viene haciendo la Asamblea Nacional, vamos a hacer todo un día intentaremos que las mujeres puedan parar, justamente buscando la lucha por la igualdad, por iguales derechos, por la no precarización en lo laboral, pero también derechos de todo tipo. No solo luchamos contra el patriarcado o la opresión machista, que a veces es lo que tiene mayor preponderancia en el discurso, pero también sobre otras y muchísimas desigualdades, como a veces son los salarios, las diferentes formas en llegar a puestos de jerarquía y etcétera, etcétera, etcétera. Ximena, ¿qué actividades va a haber el 8? Bien, bueno, yo soy secretaria general de la Juventud Radical. Las actividades que estamos desarrollando actualmente, actividades en la Plaza Independencia, nos estamos reuniendo las compañeras de distintas colectivas, nos dividimos en comisiones de trabajo, de logística general, cultural y de prensa, así que invitamos a todas las mujeres a participar de estas comisiones. Este viernes a las 6 de la tarde nos vamos a volver a reunir en la plaza, así que hago extensiva la invitación a todas. Como bien decía Silvia, la conferencia ahora es 2:30, también invito a todos a que la escuchen. El mismo 8 se va a hacer distintas actividades de discusión y debate en las plazas barriales, como ha sido en las asambleas anteriores. También va a haber un encuentro en la Glorieta, donde vamos a discutir, vamos a leer un documento. Se va a marchar, por supuesto, y también va a haber movidas culturales ese día. La idea es que las mujeres puedan salir a las calles y puedan dejar de trabajar al menos por un rato, ¿no? Para compartir los debates en las plazas y también en la marcha. Y sí, el año pasado se logró que adhirieran bastantes gremios y sindicatos. Ahora se está buscando, se hizo una reunión, creo, de trabajadoras de la Facultad de Humanidades y sumarse a todos los que son las trabajadoras universitarias. Por supuesto, el municipio el año pasado adhirió, el Sindicato de Trabajadores Municipales logró que el paro se hiciera. En lo que fue el Hospital y Salud, al menos se sumaron a las asambleas. También decir que están convocadas todes, cuando decimos todes son mujeres y todo el colectivo, la colectiva, digamos, del LGTBIQ y todas las disidencias. Eso también es importante mencionarlo, acercarse a las asambleas, que están invitadas, están convocadas a la marcha, a las plazas, y aún no sabemos, el documento, generalmente la marcha termina aquí en la explanada de la municipalidad. Y la idea también se está generando para las mujeres de los barrios, surgió de que la marcha sea temprano, tipo 7, ¿cierto? Que bueno, ahora en la conferencia de prensa se va a decir, pero te lo ofrecemos a vos porque estás ahora con nosotras y para difundirlo. Y que más tarde, cuando estemos en la explanada y leamos el documento, nos quedemos un poco más para la que no pueda parar, se sume aquí en la convocatoria, en plaza y en la explanada, a manifestar también después de las 8. En las plazas, las convocatorias, ¿a qué hora van a ser las asambleas? Seguro, a la mañana, siempre son a la mañana. Lo mismo que aquellas compañeras que no puedan parar, proponer este espacio también de reflexión colectiva con sus compañeros de trabajo para visibilizar la opresión machista y la vulneración de derechos hacia las mujeres. Gracias, chicas. Si les dan 2 horas a la mañana, buenísimo, si no pueden a la tarde. Gracias a vos. Gracias. A vos. Hasta luego. Ahí.